con la primavera. Si cansó de volar en la puerta de mi corazón, me enseñó a querer de verdad, pero ahora me dejas. Y vuelve con su primer amor que muy lejos dejó. Hoy que me encuentro en un bar, la vuelvo a recordar y me pongo a llorar. Amor que muy lejos dejó.